8:07 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Muy buenos días a los usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Este programa se llama Mientras Tanto y Por Si Acaso. Estamos con Carlos Gómez en los controles. Está Jessica Osanto, Vanessa Gutiérrez el día de hoy en la producción de este programa. Todo el equipo de la página web que ahora hace las fotos necesarias. Me tiene nerviosa, sí, me tiene nerviosa. Sí, anda Kike haciendo las fotos del programa. Gracias Kike a toda la página web que anda activo haciendo lo propio para que ustedes conozcan a este par de gente. Me la magia de la persona venir despeinada, en pijama, no todo podemos. Eso y no, no podemos. No podemos, página web no nos los permite. Hasta Carlitos se tiene que venir bien vestido y todo para que salgan las fotos bien. Carlitos, ¿qué vamos a hacer? Pero fino, ¿no? Chévere, así conocen a Carlos, conocen al equipo, saben quiénes estamos haciendo posible el programa. Y ahí está la página web, que también debería que hacerle sus fotos, ¿verdad? Al equipo de hay página web. Hay que hacerlo, web. Sí. Es decir, quiénes son los sí, que están. Sí, porque tampoco es que trabajando. Los se vistan muy elegantes y eso, entonces hay que hacerlo. Gracias, Kike. Yurley Infante es la coordinadora general de página web. Está también Evelyn Rico, a quien le mandamos hoy las mejores víveras. No vamos a decir por qué, pero sí vamos a mandarle las mejor de las energías. Nos dio una noticia hermosa, sí. Entonces le mandamos así, mire, un beso grande, aparte de que hoy es martes, con la canción que a ella le gusta de Levántate, y está más alegre que nunca. Claro, así es, así que bueno, beso doble para beso Evelyn. Beso doble para Evelyn, un beso grandísimo para ella, y esa buena energía para todo el proceso que va a vivir a partir de este momento. Así que uno cuando se siente contento, ¿verdad?, anda irradiando la alegría en los demás, y uno entonces, yo venía cansada y todo eso, y terminé más contenta de lo normal. Eso es bonito, que uno nunca pierda la capacidad, ¿no?, de contagiarse con la alegría del otro. Ahí radica una de las cosas más bonitas de la vida, así que bueno, hay que apostar a eso. Bueno, apostemos siempre a esa felicidad compartida. Eso también es revolucionario. Así es, felicidad colectiva, señores. Esa es la apuesta del día de hoy. Bueno, 8:09 minutos de la mañana. Vamos a efemeridear, Carlitos. Vamos a colocar uno de los trabajos que están sonando. Ustedes seguramente lo han ido escuchando esta mañana en la Radio del Sur. Nosotros escogimos uno de ellos porque hace 40 años egresó de la Academia Militar el comandante Hugo Chávez, soldado rebelde, le han llamado, uno de los hombres que, bueno, nos dejó impregnados la patria de compromiso, de esa unión cívico-militar necesaria. Y ahora más que nunca, Jessica, cuando venimos a defender también parte, o parte no, a defender nuestro territorio, ¿no? En defensa, además, desde la paz, desde el compromiso, desde la lealtad que sentimos como venezolanos por esta tierra gestada gracias a las libertades que nosotros empezamos a conquistar. Vamos a escuchar este de micro especial, un trabajo especial sobre los 40 años del egreso de la Academia Militar de Hugo Chávez, quien decía que esa era su casa, ¿no?, una de sus casas, que él volvió a nacer dentro de esa Academia Militar. Escuchamos este trabajito especial de los tantos que van a ir sonando el día de hoy. Un 7 de julio de 1975, el joven cadete Hugo Chávez Frías recibe el sable que lo califica como subteniente del ejército bolivariano. Escuchemos sus reflexiones sobre la carrera militar y el compromiso con la patria. Fíjense ustedes, jóvenes cadetes, el pensamiento que escogimos. Teníamos varios, uno más largo, uno más corto. Pero el mensaje era sobre todo para nosotros y desde nosotros para el batallón de cadetes y para los jóvenes oficiales que aquí estábamos como oficiales de planta mirando hacia el futuro. Tengamos una conducta recta y dejemos al tiempo hacer prodigios. 1984. Nacía en este patio. Tomaba vida y cuerpo el movimiento bolivariano revolucionario 200. 84, 26 años han pasado. Y digamos, cadetes que me oís, oficiales que me oís, hombres y mujeres que me oís, sigamos teniendo una conducta recta y dejemos el tiempo hacer prodigio. El prodigio ha ocurrido, la revolución bolivariana, el prodigio seguirá ocurriendo, la patria socialista, generales, soldados, cadetes de entonces, hijos de la vida, que Dios los bendiga. Tú también eres Chávez, soldado venezolano. Tú también eres Chávez, pescador, agricultor, campesino, comerciante. Pescador, agricultor, campesino. campesino, comerciante, porque Chávez no soy yo, Chávez es un pueblo invicto, invencible. Bueno, ya está, trabajos especiales que hemos realizado desde producción con la música de Leonel Ruiz en ese disco Un Subversivo Amoroso. Me tomé el atrevimiento de agarrar esa versión que hizo Leonel de las reflexiones del comandante Hugo Chávez llevadas al canto, ¿no? Y creo que se ajustaba a esas reflexiones del comandante Chávez sobre la carrera militar. Hay varios micros que ustedes van a escuchar a lo largo de la programación. Sobre esas reflexiones, no solamente el comandante Chávez, ayer estuvo Vladimir Padrino López, también el ministro de la Defensa venezolano, hablando sobre el significado de Chávez para toda la esencia de las Fuerzas Armadas Nacional, ahora bolivarianas y por siempre bolivarianas y chavistas. Estuvo haciendo unas reflexiones bien bonitas, así que esperamos desde la Radio del Sur que les guste ese trabajo, porque creo que a Chávez hay que vivirlo así, ¿no? Con esas reflexiones, con ese compromiso, recordar siempre los llamados que nos hizo como pueblo, como Fuerzas Armadas, como Milicia Nacional Bolivariana, a cada uno de nosotros, especialmente en días como estos, Jessica, luego de vivir en la tarde-noche de ayer unas declaraciones extraordinarias, una ponencia extraordinaria del presidente Nicolás Maduro sobre el tema del Esequibo, nuestros diferendos también limítrofes que nosotros en un momento fueron abandonados por los gobiernos de la cuarta. No se hizo lo necesario, se atendieron, pero no se hizo lo necesario, se tocó más o menos el tema, y ahora la revolución bolivariana, en son de paz, en son de amor, ha decidido retomar esos diferendos limítrofes y establecer algunos parámetros necesarios para el entendimiento, ¿no? Y vamos a empezar por allí, Jessica. Sí, precisamente creo que las dos noticias conjuntas es lo que uno más necesita en estos tiempos, ¿no? Un conjunto militar que siga teniendo esa ética y esa perseverancia que tuvo el presidente Hugo Chávez, y además un pueblo que siga entendiendo eso de la unión cívico-militar, en especial cuando se habla de temas como nuestro disputa, pues, limítrofe con Guyana por el tema del Esequibo. Ayer el presidente Nicolás Maduro, ante la Asamblea Nacional, estuvo exponiendo todo un recorrido histórico, ¿no?, de cómo ha sido esa lucha por el Esequibo desde que fuimos despojados injustamente de este territorio por parte del Reino Británico hasta estos momentos en que Guyana, como ya todos ustedes saben, está abriéndole las puertas a una transnacional estadounidense para que se lleve de ahí los recursos naturales que también están en disputa. Pero no solamente eso, ¿no? Y es bonito que el presidente hiciera énfasis en el sentimiento, ¿no?, de haber sido despojados de algo que es nuestro, que nos pertenece, que forma parte de nuestra soberanía, de nuestro territorio, porque no es nada más ese enfoque, ¿no?, que le ha dado la gran mayoría de los medios de comunicación, en el que hablan de la cantidad de recursos y del valor que tendría esos recursos en dólares, sino que se trata incluso de un reclamo que tiene todo un compendio de historia, ¿no?, una historia que nosotros debemos conocer y debemos defender. Por eso también el día de ayer el presidente Nicolás Maduro, en relación a este caso, anunciaba que el gobierno bolivariano y el Estado venezolano van a empezar un proceso de revisión integral de todas las relaciones, tanto diplomáticas como políticas, como económicas, integral, que sostenemos con el gobierno de Guyana, que, bueno, se está aliando lamentablemente a las potencias norteamericanas, como lo son sus corporaciones petroleras. Escuchemos. Yo he tomado la decisión y pido el apoyo unánime de todo el país decente, nacionalista, patriótico, de todos los venezolanos y las venezolanas, para un conjunto de acciones políticas, diplomáticas, para detener a este provocador, para detener la provocación y para buscar un punto de encauce y reorientación de las relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno de Guyana y un proceso de reposicionamiento de la justa y legal reclamación por el Esequibo de Venezuela. Por eso he decidido llamar a consulta a la embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en Guyana, reducir el tamaño y el nivel de nuestra embajada en Guyana, y he ordenado a la Cancillería una revisión integral de las relaciones con el gobierno actual de Guyana. Pido todo el apoyo del país, pido el apoyo de esta Asamblea Nacional. Ahora, no está de más decir nuestro voto de amistad, de respeto sincero a todo el pueblo de la República Cooperativa de Guyana. Tiene en nosotros un pueblo hermano. Bueno, y en el contexto de estos anuncios, además de Guyana, el presidente hizo referencia a los a todos el resto de los temas limítrofes, ¿no?, que tenemos en Venezuela, las demarcaciones que se han hecho de Venezuela, las que se han renovado, las que se han evaluado, y en función de eso también abordó el caso Colombia, ¿no? Y hablaba el presidente Nicolás Maduro que vamos a atender todos esos temas, pero para dar pasos asegurados, luego de un estudio que ha hecho el Tribunal Supremo de Justicia, algunas recomendaciones, el presidente Nicolás Maduro ha decidido firmar y crear una ley habilitante de asuntos limítrofes que estará encabezada por el vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza y que entraría a partir de hoy, bueno, a ser informada directamente a todo el pueblo venezolano. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros tenemos que defender también nuestro mar, nuestro territorio marítimo, nuestro espacio marítimo, y no podemos permitir que las posturas de algunas personas que intentan perjudicar a Venezuela vayan sembrando duda, vayan sembrando caos en la región. Vamos a escuchar entonces por qué esa decisión de una ley para asuntos limítrofes. Me ha parecido conveniente dictar una ley habilitante que permita ordenar frente a estas provocaciones múltiples, frente al intento de posicionarnos escenarios de provocación para detener el avance de Venezuela, para detener el avance de la Unión Latinoamericana Caribeña. Estoy firmando una ley habilitante con rango, valor y fuerza de ley para crear una comisión presidencial institucional del Estado venezolano para llevar todos los asuntos limítrofes de nuestro país con nuestros vecinos de América Latina, del Caribe, en los casos que estén pendientes, asuntos por resolver y delimitar más allá del tema del Esequibo. Esta ley habilitante establece la creación de una sola y única comisión de Estado con rango presidencial. La va a dirigir el vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza. Bueno, ahí estaban esas palabras del presidente Maduro, quien además indicó que se va a elevar la propuesta de Venezuela ante el seno de la Organización de Naciones Unidas para que se reactive el mecanismo del buen oficiante, un mecanismo que fue activado en el año 2010 y muy impulsado también por el presidente Hugo Chávez, en el cual se establece a una figura que sirva como mediador entre los dos países, entre las dos partes involucradas, en este caso Venezuela y Guyana. En su momento ese mediador fue Jamaica. Ahora habría que ver cómo se hace para reactivar este mecanismo, y por eso se va a elevar esta propuesta ante la ONU. Voy a proceder a comunicarme directa y personalmente con el secretario general, nuestro amigo Ban Ki-moon de la Organización de Naciones Unidas, para que convoque en la brevedad posible una reunión en el marco del Acuerdo de Ginebra entre las partes y avancemos en la definición del próximo buen oficiante, el mecanismo del buen oficiante. En 1987, Guyana y Venezuela decidieron de mutuo acuerdo aceptar el método de los buenos oficios, que es activado 2 años después, a partir de 1989. El buen oficiante. Desde esa fecha hemos tenido 3 buenos oficiantes. Es el Acuerdo de Ginebra. Es el mecanismo de los buenos oficios. El camino para que Guyana, el gobierno actual, respetando el derecho internacional, se siente en la mesa para continuar la búsqueda de una solución satisfactoria, legal. Bueno, y también el presidente Maduro convocó la activación mediadora de la CELAC para la búsqueda de una solución pacífica entre Venezuela y el gobierno de Guyana. He decidido convocar una comisión de alto nivel del Estado venezolano que de manera inmediata se despliegue diplomáticamente y solicite a la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos CELAC, en la dirección del presidente Rafael Correa, que la troika de la CELAC convoque a una reunión de diálogo entre el gobierno de Guyana y el gobierno de Venezuela, y además desplieguen de manera inmediata una gira intensa, profunda, del mayor nivel de representación del Estado a todos los países del Caribe, de América Latina y de América del Sur, a explicar la justicia de la causa venezolana y a despejar las mentiras. Bueno, ahí está esas declaraciones del presidente Nicolás Maduro, que a la vez habló de crear una zona de defensa integral para la protección de todos los espacios marítimos de nuestro país. Recientemente, en todo este proceso de defensa, vigilancia de nuestros espacios territoriales, marinos, submarinos, se sacó un decreto de carácter administrativo, creando las zonas de defensa integral marítima de nuestro país. Decreto con el mandato de nuestra Constitución. Yo he decidido, efectivamente, elevar todo el contenido de este decreto 1787 a el Consejo de Estado y al Tribunal Supremo de Justicia. Y a partir de hoy sería el decreto 1859 que fija todos los elementos constitucionales, legales y doctrinarios a partir de los cuales nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana creó las zonas de defensa integral y les establezco sus tareas en todos los espacios marítimos de nuestro país debida y legalmente establecido. Y también advertía el presidente Nicolás Maduro en esta ponencia extraordinaria en la Asamblea Nacional que Venezuela no pretende abandonar su reclamo histórico sobre este despojo territorial por parte del Imperio Británico. Venezuela no ha aceptado ni aceptará que la ExxonMobil o transnacionales vengan a posicionarse de territorio que está en disputa, del mar, de aguas marinas y submarinas que están en debate, en disputa. Hasta el día de hoy podíamos tener diferencias con los gobiernos que ha habido en Guyana, pero siempre se respetó el Acuerdo de Ginebra como base de la canalización pacífica, civilizada y diplomática de este diferendo histórico que Venezuela no va a renunciar. Nadie piense que Venezuela va a renunciar a su justo derecho a recuperar el Esequibo. Nadie lo puede pensar en este mundo. Llámese como se llame o esté donde esté. Lo digo para nuestros amigos y lo digo para nuestros enemigos. Nadie aspira a que Venezuela renuncie a sus derechos históricos al Esequibo. Y el presidente también instaba para poder defender este proceso de retomar la soberanía en el Esequibo. Llamaba pues a todo el pueblo venezolano a sumarse sin distingo político en este proceso de recuperación territorial a través de acciones de paz. El escenario que se ha venido montando con la complicidad de importantes sectores políticos y económicos de la República Cooperativa de Guyana contra Venezuela es un escenario grave, peligroso, que debe ser disipado con la Unión Nacional, debe ser neutralizado y Venezuela debe seguir levantando con más fuerza que nunca la reclamación justa sobre el Esequibo por las vías del derecho internacional, reconquistarlo por la vía de la paz. Y mi primer llamado es a la Unión Nacional, hombres y mujeres de esta patria. Señores de la oposición, yo vengo a pedir el apoyo de ustedes también, porque es la patria de Venezuela la que está en juego, es la paz de Venezuela la que está en juego, es la soberanía de nuestra patria que nos pertenece a todos. Esto no es un tema de elecciones, este no es un tema de colores, este no es un tema de partidos, este es un tema de la nación toda. Bueno, ahí están esas declaraciones del presidente que a la vez evidenciaba los fuertes lazos económicos que existen entre el actual presidente de Guyana, David Granger, y esta transnacional, esta empresa petrolera estadounidense, la ExxonMobil. Desde el primer día en que asumió la presidencia el señor David Granger, yo envié a la propia embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en Georgetown para intentar un diálogo directo, franco. Lo hice una, dos, tres veces. Este gobierno que hoy está al frente de nuestra hermana República Cooperativa de Guyana es un gobierno que llegó al poder en medio de circunstancias críticas de la sociedad y de la política guyanesa y que tuvo la ExxonMobil una altísima influencia para su postulación, su campaña y su llegada a la presidencia de Guyana. Bueno, entonces atento todo el pueblo bolivariano revolucionario con este llamado que ha hecho nuestro presidente Nicolás Maduro en defensa de la soberanía de la patria, a escuchar, a entender, a leer, a revisar la historia. Ayer presentaba un libro sobre el Esequibo. Está bueno que una vez ese libro sea ya publicado para la lectura general de todos nosotros y nosotras, lo llevemos a nuestras casas, a los espacios donde hacemos vida en común, como siempre recomendamos, y compartamos la historia. De todas formas, yo les recomiendo, ayer lo estuve buscando y me parece que hay una información extraordinaria allí que muy pocas veces leemos y revisamos. Está justo en nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela. Hay un capítulo dedicado al Esequibo. Dice: derechos venezolanos de soberanía en el Esequibo, están los antecedentes. Son 5 capítulos de lectura sencilla, con materiales, con textos de la U de París, que es rechazado también por Venezuela, la exposición del Congreso Nacional cuando estaba Ignacio Iribarren Borges, ministro de Relaciones Exteriores en ese momento, el esbozo general de la controversia con la Gran Bretaña. Todos los materiales que necesitemos sobre el Esequibo están allí en el Ministerio de Relaciones Exteriores. 5 capítulos, lo acabamos de tuitear, para que nosotros también nos convirtamos en comunicadores, compartamos la información y podamos ayudar al gobierno bolivariano, que es nuestro gobierno, a resolver esta situación en sana paz, pero con la información. Hay que manejar las informaciones, porque no es simplemente sentarse aquí a hablar del Esequibo y decir 4 cosas que sabemos. Ayer el presidente Maduro lo decía: uno sabe por encimita algunas cosas del Esequibo, la gente muy por encima lo conoce. Entonces no es eso, no queremos eso, queremos que profundicemos como pueblo la historia de Venezuela. Por eso ayer mostraba los mapas, por eso ayer convocó al pueblo a conocer de dónde viene esa alianza de nuestros pueblos para crear una gran nación y por qué ese Esequibo sigue perteneciendo a Venezuela, aunque está en reclamación. 828, en su época, Témpano escribió un tema sobre el Esequibo. Y entonces, eso, imagínense, eso pasa mucho tiempo. Se nos cae la cédula, ese tema como a los 70. Una cosa así, pero fíjense, había músicos, ¿verdad?, que se dedicaron a contar a través de la canción lo que estaba ocurriendo en esa época con el Esequibo. Estamos hablando por allá de esos años, ¿no? 80, 70, sí, 80, sí. 90, por ahí. Bueno, vamos a escuchar este tema, una versión pop dedicada al Esequibo, pero está buena, a través de la música también aprendemos. Busque su identificación. ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. La unión de los pueblos a través de las diferentes expresiones culturales. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. Un 7 de julio de 1975, el joven cadete Hugo Chávez Frías recibe el sable que lo califica como subteniente del ejército bolivariano. Vladimir Padeño López, ministro de Defensa. Mujer venezolana. Afortunados quienes pasaron por aquí y tuvieron la imagen de ese hombre, de ese soldado, de ese líder militar. Pero no hace falta haberlo vivido hace 30, 40 años. Hugo Chávez está más vivo que nunca, aquí y en toda Venezuela. Aquí, en todas las academias militares, en todos los cuarteles, en todas las bases navales, aéreas, en todas las unidades y dependencias de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Creo que como nunca, Hugo Chávez está más vivo que nunca. En el corazón de nosotros, en las paredes, en las imágenes, en sus pensamientos, que están plasmados irrevocablemente en todos los cuarteles de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Tú también eres Chávez! Comerciante, porque Chávez no soy yo, Chávez es un pueblo invicto, invencible. Este y todos los miércoles, la Radio del Sur te invita a escuchar Hipótesis, un programa de la Radio Rosario de Argentina, todos los miércoles a las 4 de la mañana, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Julio Libertador. Cápsulas de nuestra historia. Día Mundial de la Conservación del Suelo. El 7 de julio de cada año se celebra el Día de la Conservación del Suelo, en memoria del científico Hugh Hammond Bennett, un pionero en conservación del suelo en Estados Unidos y que falleciera el 7 de julio de 1960. El suelo puede considerarse un sistema vivo, cuya existencia y conservación se debe a la dinámica y equilibrios ecológicos de la gran cantidad de seres vivos que lo habitan. Este proceso vital y dinámico, mediante la descomposición de los desechos y residuos orgánicos existentes, asegura y mantiene la fertilidad natural de los suelos y, al final, mayores y mejores rendimientos productivos. Hoy día los suelos están expuestos a una serie de presiones y procesos de degradación que afectan sus propiedades físicas, químicas y biológicas. Algunas son naturales y otras que resultan de la actividad del hombre. Lo correcto y ambientalmente recomendable es aplicar tecnologías conservacionistas de producción como los sistemas agroforestales, cumpliendo así con las normativas de la buena práctica agrícola. Con las normativas de las buenas prácticas agrícolas. El suelo es uno de los recursos naturales más valiosos con que cuenta cualquier ecosistema y que influyen en la seguridad alimentaria y en la calidad de vida de las personas y demás seres vivos, sean tanto animales como vegetales. De la calidad de los suelos depende el equilibrio de los ecosistemas, la minimización de la actual crisis o deterioro ambiental y, en definitiva, el bienestar de los seres humanos. Julio Libertador. Cápsulas de nuestra historia. La Radio del Sur consolida a las comunidades latinoamericanas en Comunidad América, donde todas y todos son importantes. Análisis político, propuestas regionales, políticas participativas en América Latina y el Caribe. Comunidad América, con Ana Elisa Osorio. Todos los miércoles a las 8 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Mérida, 98.1 FM. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 8:37 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Usted nos puede escribir al 0412-732-4070, al Twitter @surmientras y al correo surmientrastanto@gmail.com. Saludamos a los compañeros de Patete Radio en el estado Anzoátegui y también a Ecuador por dentro en Quito, y a los compañeros de la FENCAI en México que retransmiten el programa y en sus oportunidades también suben este programa a la página web de cada uno de ellos. Así que muchas gracias por acompañarnos y por estar atentos de este espacio. Ayer se nos pasó un mensajito a la FENCA, déjame si lo consigo, porque nos llegaron varios mensajes y a veces se nos colapsa aquí el Twitter. Nos decía Patricia: felicidades a Venezuela en 204 aniversario de su independencia reinstaurada por la Revolución Bolivariana. Un abrazo entonces también por ese mensaje de felicitaciones a la patria independiente, a Venezuela. Y bueno, nosotros estamos transitando otro proceso de independencia. Jessica, ¿tendrá mensajitos por ahí? Sí, por aquí nos dicen: qué hermosa canción y qué apropiada. Dios bendiga a todos los venezolanos y a la patria querida. Vamos a apoyar al presidente Nicolás Maduro porque Guyana es nuestra y sobre eso no hay discusión, dice Douglas Mujica desde Barquisimeto. Por acá también nos escribe: muy buen día, mis lindas. Los diputados de la MUD ayer en la asamblea parecían unas momias. Qué vergüenza, con esas caras llenas de odio. No sé ni para qué asistieron, dice la señora Navas. Uh-huh. Por aquí también nos dicen: Jessica, estamos activados desde Petare apoyando al presidente para lo que será nuestro respaldo para recuperar nuestra tierra, Guyana, dice Julio César. Muy bien. Por aquí también en otro mensajito nos escriben: el Esequibo es nuestro desde un principio, nos fue arrebatado de una mala manera, con viveza y alevosía por parte del imperio. Ahora tenemos que dar la batalla, la lucha y la victoria en esta recuperación, en memoria además del comandante Chávez, dice José. Por aquí también nos escriben en otro mensajito: saludos, mis princesas. Lamentable el asesinato de la cantante de música llanera, la hermana de Jorge Guerrero. Hay que hacer justicia, nos escriben desde Naguanagua. Y el Ministerio Público delegó una comisión para investigar esa lamentable situación. Por aquí también nos dicen: buenos días, chicas. Es una guerra asimétrica que tienen en contra de Venezuela. Están tratando por todos lados los gringos y sus aliados de crear algún conflicto. Y si para eso deben introducir contratistas o mercenarios, lo harán con tal de tener su zona de choque. Acá en otro mensajito también nos dicen: es Luis Rivas desde Valencia. A ver, ¿qué nos dicen por acá? Nos escriben... A ver, no me termina de llegar completo ese mensajito de Luis, voy a esperar a ver. Por aquí también nos dicen: muy buenos días, felicitaciones por su programa. Mientras los comercios y supermercados sigan vendiendo todo por bulto y en grandes cantidades para acabar con eso, no se solventará el problema. ¿Dónde están los fiscalizadores? Me pregunto, dice William Blanco, que escribe desde el municipio Los Guayos. Por aquí también nos escriben: hola, mis amigas, muy buen día. Si la Polar cierra sus puertas, ¿cuál es el problema? A mí me parece hasta mejor que se acabe de una vez con ese saboteo, dice Henry desde El Valle. Por aquí también nos escriben: hola, muy buen día. En el Fermín Toro, mi hija pasó para quinto año y no le ha salido todavía su computadora canaimita, dice Cristina Oviedo, que escribe desde Santa Rosa. Bueno, parte de los mensajitos que nos han llegado, nos pueden seguir escribiendo al 0412-732-4070, 0412-732-4070. Vamos con la primera entrevista del día. Estamos recordando a nuestro comandante Hugo Chávez, quien también, Jessica, en más de una oportunidad, bueno, reflexionó como militar, como político, como integrante de este pueblo venezolano, reflexionó sobre todos estos temas que nosotros traemos a la mesa del día de hoy. Sabemos que una batalla que hubiese querido librar también desde la paz, desde el compromiso, habría sido esta por el Esequibo, ¿no? Nuestro comandante Chávez, ayer lo veíamos presente en la Asamblea Nacional a través de esas declaraciones del presidente Nicolás Maduro, el pueblo aupando además a este gobierno desde la Asamblea Nacional, a los alrededores, desde las casas, estábamos allí atentos, escuchando, entendiendo, aprendiendo. El que no sabía, hoy sabe, ¿verdad? Porque Venezuela reclama ese Esequibo y eso es parte de todo, toda la potencia que dejó Chávez sembrada en nosotros, el derecho, el deber de como venezolanos y venezolanas de defender el territorio en sana paz, con el proceso además que hemos emprendido hacia la integración, sin establecer ningún espacio o zona de guerra en el territorio, sino zonas de paz. Vamos con una entrevista para recordar al comandante Hugo Chávez a 40 años de su egreso de la Academia Militar, la que él llamaba su casa, su nuevo nacimiento. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos al mayor general Briceño Moreno, comandante de la Milicia Nacional Bolivariana. Está en situación de retiro, pero sabe bastante lo que significa estar al frente de una fuerza popular arraigada en los valores militares y civiles y con la capacidad además de estar frente a la defensa de la patria. ¿Cómo está, mayor general? Bienvenido a la Radio del Sur. Muy buenos días a todos los radioescuchas de Radio Sur. Sí, buenos días, Vanessa, Jessica. Bueno, aquí pues muy contento, ¿verdad?, de estar compartiendo estos momentos con ustedes, una vez que ya uno pasa a retiro, pero sigue incorporado, ¿verdad?, en todo lo que es el acontecer diario, como dices tú, esta unión cívico-militar y esta lucha popular que nosotros tenemos siempre. Precisamente, mayor general, quisiéramos profundizar en qué importancia reviste ese paso, ¿no?, por la Academia Militar. Recordamos los 40 años de la graduación del comandante Hugo Chávez, pero además se da en una época en que se está haciendo un llamado, como se ha venido haciendo durante esta última década, a intensificar la unión cívico-militar ante los constantes ataques que hemos estado recibiendo e intentos, ¿no?, de llevarnos a una especie de conflicto. ¿Cuál es la importancia entonces de pasar por esa Academia Militar y de resaltar ahora más que nunca que esa unión cívico-militar? Sí, que bueno, Vanessa, mira, importante eso. El comandante Chávez ingresó a la Academia Militar en el 71 y se graduó en el 75. En el año 75, cuando él se gradúa, comienza lo que nosotros llamamos el Plan Simón Bolívar. O sea, su promoción en ese año es la primera que sale con el título de licenciados en Ciencia y Artes Militares, que es un título universitario, y con el grado de subteniente. Es desde ahí que comienza, pues, a vamos a llamar, ese embrión que nos va a llevar a lo que actualmente, hace 10 años, 15 años, comenzó con la Unión Cívico-Militar. Anteriormente, los oficiales salían solamente con el grado de subteniente. Todas sus actividades eran intramuros, no sabían nada de lo que pasaba fuera de los cuarteles. Era algo vetado. Una vez que el comandante con esta promoción sale, pues empieza a tener otro tono la formación del militar. Es más, él cuando en sus primeros años de ejercicio de la carrera, él diseña un programa o un plan, algo así como lo que debe ser el perfil del militar, del oficial que egresa de la academia, en donde debe resaltar el amor a la patria, el amor a su profesión, el acercamiento con el pueblo, porque él veía que todos los compañeros, que él vino de Barinas, y se encuentra una serie de compañeros que venían de diferentes partes del país, y esto es lo que le genera a él, donde debe existir una unión, ¿verdad?, de lo que es el militar con el pueblo, sin descuidar sus raíces. Es muy importante esto. Él se gradúa, ¿verdad?, él se graduó con 66 compañeros en ese año. Y es por eso que después que se inicia este proceso Simón Bolívar, ingresan a la academia una serie de títulos de estudio donde van despertando en el cadete todo el acontecer diario de la patria, de la nación, y no está ajeno a participar dentro de esta relación. Cuando yo me gradué, cuando pasé por la academia, ya el comandante Chávez estaba como oficial de planta. Él llegó a la academia en marzo del año 81, proveniente del batallón Bravo de Apure. Y ahí él, bueno, se siente, ¿verdad?, que ha llegado a fecundar de manera especial en nosotros, en los cadetes de ese momento, toda esa gama de conocimientos que tiene su existencia bolivariana, producto de la idea de Simón Rodríguez, de Simón Bolívar, de Ezequiel Zamora, lo que él llamó en ese momento el árbol de las tres raíces. De verdad que es muy importante, ¿verdad?, toda esta relación que tiene el comandante Hugo Chávez sobre nosotros y el paso de nosotros por la academia es algo muy importante. Ahí es donde, en verdad, nosotros, los oficiales del ejército, empezamos a amar la necesidad de enlazarnos con nuestro pueblo, porque sabemos que no la defensa de nuestra patria no es solamente el estamento militar, es algo conjunto, es un unión cívico militar, es una defensa integral en donde está la parte educativa, la parte militar, la parte de salud, todo mundo, todas las personas incluido, porque no es solamente una defensa territorial o estratégica, es una defensa integral, uh-huh. Una defensa alimentaria, una defensa de salud, en donde todas las personas deben volcarse a mantener un estatus de desarrollo productivo para mantener esta seguridad, una defensa en la parte cognoscitiva. Debemos estar preparados en lo que es la educación para de esta manera emplear a cada quien en el sitio donde la patria, donde el Estado lo necesita al momento de desarrollar una defensa. Es así. Mayor General, en el contexto de esas reflexiones que usted hace sobre esos 40 años del egreso como también integrante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de nuestro comandante Hugo Chávez, hubo un papel, y usted lo estaba reforzando, un papel necesario que el comandante Chávez convocó, ¿no? Y fue la conformación de la Milicia Nacional Bolivariana. Usted ha estado al frente de esa comandancia de la Milicia Nacional Bolivariana, y nosotros cuando salimos a las calles, Jessica y yo tenemos la experiencia de conocer familiares, amigos que han integrado estas milicias, sabemos de personas adultas que están integrando las milicias y entendemos que lo hacen por un compromiso con la patria. En otra oportunidad eso no hubiese sido posible, integrar esa fuerza, a esa Fuerza Armada Nacional, una milicia, ¿no? Y el comandante Hugo Chávez, en el proceso de reflexión, de revisión, le dijo al pueblo, súmense porque ustedes también tienen esa capacidad de preservar la patria, y como usted bien dice, no solamente en una situación de ir a una guerra, sino también de hacer otro tipo de labores. ¿Qué se siente estar al frente de una milicia nacional bolivariana y tener esa diversidad de personas, jóvenes, adultos, que se suman a la defensa de la nación y al compromiso además de hacer las labores necesarias por preservar esta independencia que hemos conquistado? Te digo sinceramente que es un sentimiento, ¿verdad? Es un sentimiento muy grande. La milicia es un cuerpo especial que, como tú dices, lo creó el comandante supremo, que depende de la presidencia de la República, un cuerpo especial que depende de la presidencia de la República, la cual está formada por la milicia territorial y los cuerpos de combatientes. Los cuerpos combatientes son los que están en las diferentes instituciones del Estado, llámese PDVSA, PDVAL, los empleados que trabajan ahí forman el cuerpo combatiente. La milicia territorial no es más que todo aquel ciudadano o ciudadana que de manera intencional y voluntaria se quiere pertenecer a la milicia. Entonces, asiste o atiende su llamado al agrupamiento de milicias que se encuentre más cerca de su domicilio, ¿verdad? No hay necesidad ahí de edad, de grado de instrucción, de credo, ninguno. Todo venezolano de su condición, puede participar y ser un miliciano. Lo bonito de esto y lo importante es que, de acuerdo a sus capacidades y al interés que él tenga y a su iniciativa, él va a ser empleado en cualquier ámbito de la vida nacional, apoyando cada una de las misiones del desarrollo nacional. Para esto fue creada la milicia. Hay situaciones en la que de repente los mismos integrantes o de una institución no pueden cumplir, la milicia los apoya. Y en la parte de la Fuerza Armada, la milicia es complemento de la Fuerza Armada. En aquellos cuarteles, en aquellas actividades, en aquellas formaciones, en donde la cantidad de efectivos o la cantidad de misiones que tenga que cumplir esa unidad no le permite realizar algunas actividades porque la escasez de efectivo no lo deja, bueno, la milicia lo apoya. Y se desprenden estos efectivos a cumplir sus misiones propias de la unidad y la milicia, los milicianos se quedan apoyando. Yo he visto milicianos en cualquier parte del territorio nacional apoyando todas las actividades, apoyando las misiones alimentarias, apoyando la gran misión Vivienda Venezuela. Cuando yo estuve en la milicia, se hizo un convenimiento, la misión Vivienda Venezuela, de prestarle seguridad y apoyo a todos aquellos desarrollos habitacionales. También en la parte cultural, nosotros tenemos un apoyo como seguridad patrimonial en muchos sectores, en muchos museos, muchas plazas, en muchos ambientes. En el Teresa Carreño tenemos personal, en las misiones de educación tenemos personal, en los hospitales tenemos personal de la milicia. En todo aquellos sitios álgidos donde se necesita que alguien esté pendiente para desarrollar o que esa institución, esa misión cumpla una función, ahí está la milicia presente. Y a nivel nacional, la milicia va creciendo sustancialmente. Cuando yo estaba de comandante de la milicia, teníamos inscrito más de 500,000 personas, con mira a llegar al millón de personas inscritas en la milicia. Ya debe estar cerca. Pero la verdad es que es muy satisfactorio. Por lo menos el día de la, cuando hicimos el día de la milicia, que lo celebramos el 13 de abril, ver una marcha, ¿verdad?, hacia el Palacio de Miraflores, de 32,000 milicianos, que salimos desde el Parque Los Caobos. Es impresionante ver. Y todos ellos, solo con la firme voluntad y el deseo de pertenecer y hacer algo por el desarrollo de la patria. No vamos a decir su intención de ser militares, no. Es su intención de hacer algo por el desarrollo de su país, por creer en la línea estratégica del comandante, por creer en el plan que nos dio nuestro comandante, por creer en todo eso que el comandante supremo trazó y nos dijo: aquí está el plan de la patria, síganlo. La milicia es un soporte de eso. La milicia, y no hay exclusión. En la milicia hay personas de cualquier edad, con algún tipo de limitación, de algún miembro superior. No tenemos talla para que entre alguien. Ahí hay personas pequeñas, altas, medianas. En verdad que la milicia es el fiel reflejo de lo que significa la unión cívico-militar y el espíritu que mueve eso, la llama sagrada que tiene eso, es nada más y nada menos que el espíritu del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, su creador y su mentor, y estoy seguro, su protector. Es así. Bueno, queremos agradecerle, Mayor General, el contacto con la Radio del Sur y desde aquí enviarle un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias, Vanessa, Jessica, por la oportunidad que me dieron de hacer estas reflexiones. Y estamos y seguimos a la orden. Muchas gracias a usted y bueno, sigamos ahí al frente, ¿no?, de este trabajo necesario con las milicias bolivarianas, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hoy recordando a esos 40 años del egreso de la Academia Militar de Hugo Chávez, el soldado rebelde que nació en Sabaneta y que se fue con sueños de jugar béisbol, se fue con muchos deseos de hacer otras cosas y terminó arropado por la Academia Militar, su casa, su espacio de reflexión, de crecimiento, de entendimiento. Uno ve los videos del comandante Hugo Chávez cada vez que estaba en la Academia Militar, véanlo y noten su rostro, ¿no?, la emoción que impregnaba en él estar allí, estar en ese espacio, hablarle a los militares, a los jóvenes cadetes, darles algunas reflexiones, estar atento, ¿no?, a lo que ocurría dentro de esos espacios. Y luego también en su momento, cuando era muy joven, hay muchas cosas que él escribió y siempre las comentaba, escribir lo que veía, ¿no?, recordar esos momentos de ser un cadete y posteriormente recibir ese honor de ser integrante de la Academia Militar, pero además de ser bolivariano, ¿no?, como estaba recordando aquí el Mayor General Briceño Moreno. es ser bolivariano, ser robinsoniano, estar atento a las ideas zamoranas y posteriormente llevar esas ideas a un proceso de independencia de Venezuela que todavía estamos librando, batallando con nuestro presidente también Nicolás Maduro. Nosotros venimos de esa, somos también, si se puede decir, parte de esa historia del comandante Hugo Chávez en su proceso de creación, refundación de la patria bolivariana desde lo militar, porque además hay que recordar que durante muchos años en nuestros países, ya vamos a ir con el avance, María Gabriela, pero hay que recordar eso, durante muchos años en nuestros países la esencia del militar ha sido vista como el golpista, ¿no? El asesino, el milico que se monta para gestar una dictadura. Eso ocurrió durante mucho tiempo. Los únicos dos militares de carrera que han llegado al gobierno y que han intentado transformar la patria, uno fue Isaías Medina Angarita, ayer lo recordábamos, militar de carrera, no como los que existieron antes de él, militar de carrera, graduado, gestador de un proceso de cambio en Venezuela, que fue coartado por Acción Democrática y sus seguidores, y posteriormente, años después, el comandante Hugo Chávez, nacido de esa academia militar, nacido de los conflictos populares que existían en Venezuela y que a quien también le dieron un golpe de Estado que afortunadamente el pueblo pudo resolver en tiempo récord para darle nuevamente ese espacio de trabajo y constancia desde el gobierno nacional. Entonces, bueno, y lo recordamos, usted también puede escribirnos sobre el Esequibo necesariamente y también sobre el comandante Hugo Chávez y el papel histórico que sembró no solamente como político, sino también como militar en este proceso de integración de formación de la nueva patria, al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Viene María Gabriela Rodríguez con el avance informativo. Vamos a hacer luego una entrevista, ojalá nos caiga la llamada, sobre el Esequibo, y también tendremos invitados en piso para hablar sobre el tema del racismo en Venezuela, la discriminación racial que ha existido. Eso también parte de una batalla que estamos librando. Ya venimos con más. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. Somos la Radio del Sur. Santa Bárbara de Barinas, 97.3 FM. Avance de noticias, Voces del Sur. Muy buenos días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. A esta hora, 9:00 a.m, les saluda María Gabriela Rodríguez y de inmediato entramos en materia informativa. Este martes, Irán y los 5 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, Reino Unido, China, Francia, Rusia y Estados Unidos, junto a Alemania, se reúnen para tratar de conseguir un convenio final acerca del programa nuclear iraní. El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, ratificó la postura del presidente Vladimir Putin de respeto al trabajo y la soberanía de Irán. El periodista Julio César Mejías nos amplía esta información. Efectivamente, Moscú es una de las puntas del triángulo, importante triángulo en estas negociaciones para el programa nuclear iraní, porque el canciller ruso Sergei Lavrov lo ha dicho, la postura de Moscú sigue siendo de que hay que escuchar la posición que sostiene Irán y el cumplimiento que ha hecho acorde a los compromisos durante los meses previos para realmente satisfacer esas demandas y conseguir ya finalmente entre todos este acuerdo para eliminar las sanciones que pesan contra la República Islámica. Lavrov, aunque no participó en esos encuentros previos, ya está ahí en Viena y ha indicado que el mandato expreso del presidente Vladimir Putin es sencillamente de que se debe respetar y se debe atender todo lo que ha hecho Irán, específicamente desde la llegada a su presidencia de Hassan Rouhani, quien ha mantenido una postura de diálogo y, por supuesto, de atención siempre y cuando respete la soberanía y los elementos de la política interna iraní, como también lo ha manifestado su canciller. No es solo importante el punto de vista de Rusia porque se trata específicamente de Irán, sino porque constituye una negociación más en la cual el gobierno de Rusia ha demostrado que la presencia y la postura de Moscú es importante para lograr un acuerdo que, por supuesto, beneficia a toda la humanidad. No solo ya porque la palabra de Irán se ha demostrado a través de las inspecciones que en las últimas ocasiones ha realizado la Organización Internacional de la Energía Atómica, sino porque también en los países miembros de este sexteto, o sea, los otros países miembros de este sexteto han podido constatar los avances. Y específicamente las respuestas tanto de Rusia como de China. La de Rusia ha sido evidente, pues, los últimos meses se ha ratificado

pura vitamina. Dime, mambo, venga, pozo. Saca con dulce y pavoso. Contra dientes, saca pozo. Con las manos en la masa. Vamos a preguntar el mensaje de nuestra gente. Que se mueva el barrio, migrante y el residente. Se siente, pásenme la mano los presentes. Cuando canta mames es bueno, bueno el ambiente. Vamos a cambiar nuestra forma de pensar. Basta ya de culpar a los demás. Nuestra historia ya no se puede cambiar. El futuro en nuestras manos está. De la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Recuerden que se pueden comunicar con nosotras a través del 0412-732-4070 para la mensajería de texto, 0412-732-4070. También tienen nuestro Twitter @surmientras y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Por acá nos continúan escribiendo los usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Nos dicen por aquí, más que un rehén, el presidente de Guyana es un tarifado de los gringos, parece otro Uribe más, otro mercenario del imperio, dice Amílcar en este mensajito. También aquí nos dice, muy buenos días, linda, saludos, no sean tan radicales, hay que hablar también del desabastecimiento y de la inflación, hay que informar. Por nosotros aquí nosotros informamos siempre sobre eso. Bueno. A lo mejor es alguien que no comparte todos los temas, y eso es parte también del proceso que libra el gobierno bolivariano. Por acá también nos escriben, yo soy de la opinión de que a Colombia hay que quererla mucho, pero de lejitos, como hizo Gabriel García Márquez, y más después del video donde el ministro de Defensa de Colombia propone prepararse para un enfrentamiento con Venezuela, dice Clara. Bueno, creo que Gabriel García Márquez amaba de sobra, ¿no?, a su natal Colombia, y creo que una cosa es lo que quiera el ministro de Defensa de Colombia y otra cosa es lo que quiera el pueblo colombiano y el pueblo venezolano, que creo que no vamos pendiente, ¿no?, de caernos a plomo entre nosotros. Por aquí también nos dice, muy buen día, amigas, les escribe Germán desde Petare, todo lo que hagamos para defender a nuestra patria está ajustado a derecho, históricamente debe ser así, que viva Venezuela libre y soberana. Por aquí también nos dicen en otro mensajito, hola, muy buen día, mis bellas colegas, solo quiero reafirmar que el Esequibo es nuestro y no hay ninguna discusión al respecto, dice Ciro Patiño, que escribe desde el estado Carabobo. Por aquí también nos dicen, hola, muy buenos días, hoy amanecí, no, me llegó hasta allí el mensaje. Por aquí también nos dicen, amaneció contento, ¿será? ¿Será? Nos dicen, Jessica, como dijo Chávez, algún día si no vives para servir, no sirves para vivir. Por muy clase baja que seamos, siempre debemos aportar y apoyar al presidente y contribuir también en todas las cosas que sean productivas para el pueblo, en especial si somos la clase obrera. Por acá también en otro mensajito nos escriben, nos dicen, buenos días mis bellas Jessica y Vanessa, estoy en total sintonía con ustedes desde Valencia, les escribe Orlando Sánchez, saludos, besos y muchísimas bendiciones. Un abrazo grande, Orlando, otro más Jessica. Bueno, esos son parte de los mensajitos que nos han llegado hasta ahora. Nos pueden seguir escribiendo al 0412-732-4070, 0412-732-4070, también tienen el Twitter, @surmi, mientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Faltó el más importante, el de Nilda. Eso. Nilda Hernández Salcedo nos escribió por el correo electrónico, dice, hola querida, feliz día, cumplo en informarles que en el día de ayer fui nombrada madrina del programa Al Sur del Río Bravo, que conduce nuestro querido Gerardo Salcovic desde ese lugar de la Patria Grande allá en Argentina. Me siento honrada con tan linda designación, no se me pongan celosas, por favor, yo seguiré siendo la madrina sentimental y vitalicia de Mientras Tanto y Por Si Acaso, siempre me sentiré así. Ustedes son muy especiales para mí. Un abrazo, gracias, Nilda. Un beso. Bueno, ¿y cómo nos vamos a poner celosa si Gerardo fue parte de este equipo de Mientras Tanto y Por Si Acaso? Y ahora, en las tardes, por eso que no nos ponemos celosa, porque este programa sale 2 horas en la mañana y Gerardo sale en la tarde. Así que, ¿qué celos vamos a sentir, ¿no? Más bien compartimos las informaciones. Gerardo Salcovi lleva entonces ese programa maravilloso Al Sur del Río Bravo. Usted lo puede escuchar también por internet. Vamos a buscar los links para recomendárselo a los usuarios y usuarias de la Radio del Sur para que también conozcan lo que está ocurriendo desde la visión en Argentina sobre lo que ocurre en nuestro continente. Bueno, ya estamos en este barco sumando nuevos integrantes del pelotón. En esta oportunidad le vamos a dar la bienvenida al profesor Jesús Escobar, presidente del Instituto contra la Discriminación Racial acá en Venezuela, INCODIR, y también a Nirva Camacho, ella es psicóloga, también integrante de este instituto. A ambos le damos la bienvenida, agradeciendo también el tiempo, la disposición para participar de esta entrevista, de este programa. ¿Cómo están? Bienvenidos ambos. Allí está el micrófono para que se lo comparte. Y bueno, empezamos por las mujeres, pues, ¿no? También, que saluden las mujeres primero. Sí, muy buenos días a todas las usuarias y usuarios de este programa súper escuchado. Jessica, Vanessa, de verdad, muchísimas gracias por la invitación en nombre del Instituto Nacional contra la Discriminación Racial. El profesor Jesús Escobar, presidente del INCODIR, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Para mí es un honor estar en este espacio tan importante para la radiodifusión de elementos que nos siguen fortaleciendo en el día a día, en el marco de nuestra revolución bolivariana, y precisamente del INCODIR, un instituto que realmente representa un elemento más dentro de los que nuestro comandante supremo, Juan Rafael Chávez Frías, nos legó. Chávez Frías nos lega el 19 de diciembre de 2011, justamente con el ejecútese a la ley orgánica contra la discriminación racial. Uh-huh. Es un honor estar con ustedes. Gracias, Jessica. Gracias, Vanessa. Bueno, Jessica, nosotros hemos estado atentos siempre y constantemente del trabajo que ha desempeñado el gobierno nacional por difundir todo lo que significa el tema de, primero, de la ley orgánica contra la discriminación racial, en su momento bien debatida, bien discutida, por algunos sectores rechazada, sabemos bajo qué contextos han sido rechazadas, ya ustedes también darán sus aportes, pero ha sido una ley que viene a reivindicar el papel histórico del pueblo afrovenezolano, de nuestros pueblos afrodescendientes, que hacemos vida en esta patria, hacemos vida también fuera de ella, y además nos sentimos con ese compromiso revolucionario de hacerle entender al resto de aquellos compañeros que han sido llevados a tener ese racismo impregnado por desconocimiento, por cuestiones neoliberales, además hacerles comprender la importancia de llevar adelante las conquistas de los pueblos de cada una de nuestras diferencias, bien sea física, bien sea, digamos, por cuestiones psicológicas, ¿verdad? Ya vamos a hablar de todo eso, pero el comandante Hugo Chávez entendió el papel necesario del pueblo afrodescendiente, especialmente el venezolano, en un proceso de liberación, y el proceso de liberación de ese racismo lo estamos emprendiendo. Vamos a empezar, profesor, explicándole también al pueblo venezolano cuál es el trabajo que está haciendo este Instituto contra la Discriminación Racial para llevar adelante esas políticas de reflexión, de entendimiento y de acción en contra de ese proceso que es neoliberal, ¿no? Un proceso, el racismo es neoliberal, la esclavitud ha sido también parte de ese proceso impuesto por los grandes poderes hegemónicos instaurados durante muchos años en la patria. ¿Cómo está el INCODIR trabajando en función de eso? Claro, agradezco mucho su pregunta. En primer lugar, vale la pena destacar que el trabajo que realiza actualmente INCODIR y que viene justamente desarrollando desde su fundación es el proceso de sensibilización en relación con el tema étnico-racial. Uh-huh. Porque estamos convencidos que efectivamente el elemento ideológico está presente desde el mismo momento en que la trata transatlántica, es decir, la trata negrera, la diáspora de este grupo de personas traídas en condición de esclavizados a las Américas y el Caribe, en el caso puntual venezolano, representa desde ya, con el proceso de colonialización, justamente una impronta que deja claro la diferenciación entre las personas, donde un grupo se cree superior al otro, y bajo tales condiciones se establecen entonces las clases sociales y entre las cuales el último peldaño lo ocupaba justamente la población esclavizada. Vale la pena destacar en este sentido que desde INCODIR justamente el proceso de sensibilización que adelantamos implica necesariamente generar espacios de intercambio colectivo donde las personas puedan justamente crear en su imaginario y recrear, repensar, deconstruir esas matrices de pensamiento alimentadas justamente por los medios de comunicación, alimentadas por nuestro proceso de socialización y, por supuesto, a través del vehículo más importante que ha sido la educación. Para ninguno es un secreto que el mestizaje, la colonialización como tal, han sido elementos que en la historia han dejado por fuera la esencia real de este tipo de procesos de esclavización. Sobre todo porque aún, como usted bien lo ha dicho, en el marco de este proceso neoliberal, aún vigente, existen todavía elementos esclavizantes, de los cuales la gente no se permite separarse, precisamente porque no tenemos los elementos, digamos, epistémicos, cognitivos, que nos permitan separarnos de ellos. Y lo vemos a diario, sobre todo en otro de los vehículos más importantes, como son, por ejemplo, el lenguaje. Cuando hablamos de vamos a mejorar la raza, Vanessa, ¿qué te parece? Terrible. O de pronto sí le decimos a Jessica, Jessica, bueno, negra tenías que ser, Vani. Elementos que vienen a alimentar matrices que en lo cotidiano siguen dando al traste con lo que en sí implica la capacidad de una persona, independientemente del color de su piel, para vivir en sociedad, para aportar a la sociedad, como la sociedad bolivariana, como la sociedad revolucionaria, una sociedad en la cual todos estamos dispuestos y dispuestas a dar todo lo mejor de nosotros por construir cada día un vivir bien. En este sentido, desde INCODIR, la idea ha sido justamente sensibilizar, es decir, poner al descubierto. Insistimos en la visibilización del tema de la afrodescendencia. Insistimos en la necesidad de descubrir sus elementos concurrentes. Y en este sentido, poner sobre la mesa la discusión para justamente poder aportar todo lo que nos permita hacer visible lo que la historia se ha ocultado, se ha ocupado de invisibilizar. Ese es un poco el trabajo. Ahora, también quería consultarles porque precisamente en pro de hacer esto, por allí leímos que el mes de julio iba a ser el mes para realizar la consulta nacional sobre la discriminación racial. ¿Cómo han avanzado en torno a esta consulta y de qué se trata esa consulta? ¿Qué es lo que hay que preguntarle al pueblo venezolano? Sí, fíjate, Jessica, una de las tareas que tiene el INCODIR precisamente, ¿verdad?, es su objetivo que establece la ley, es precisamente pues, ejecutar las políticas públicas para la prevención y la erradicación del racismo y de la discriminación racial en nuestro país. En ese sentido, ¿verdad?, y nosotros teniendo en cuenta lo que es ese principio constitucional, ¿verdad?, de la participación protagónica del pueblo desde la institución, pues nos hemos planteado realizar una consulta nacional a toda la población venezolana, ¿verdad?, sobre la presencia del racismo, sus diversas expresiones, sobre cómo se manifiesta la discriminación racial, cómo se manifiesta en los distintos ámbitos, ¿verdad?, de nuestra vida nacional, para que desde la propia gente, ¿verdad?, que vive la discriminación, cómo la percibe, podamos entonces recoger algunos insumos que nos permitan pues fundamentar un plan nacional contra la discriminación racial. Entonces, ese es el objetivo fundamental de la consulta. Nosotros tenemos una situación de discriminación racial que se dice solapada, poco lo que señalaba Jesús, pues, o sea, es visibilizarla porque hasta ahorita mucha gente piensa quizás que no tenemos una situación de discriminación. Afortunadamente no hemos tenido, ¿verdad?, un apartheid como en Sudáfrica, una situación como la vive Estados Unidos, pero esa forma quizás solapada, camuflajeada, como decía nuestro comandante Chávez, que se presenta la discriminación, es tan peligrosa, ¿verdad?, y tan dañina como aquella que es abierta. Claro. Y uno de los elementos pues que queremos resaltar es que precisamente mientras no tengamos la conciencia de cómo se expresa la discriminación, pareciera que pasa desapercibida, pero cuando ya nosotros tenemos, ¿verdad?, claro de cómo se expresa, dónde se manifiesta, empezamos a mirarla mucho más, de manera que no es tan encubierta y es necesario que la gente elevemos todas y todos nuestro nivel de conciencia en ese sentido para poder generar los mecanismos que nos permitan, ¿verdad?, realmente avanzar hacia la erradicación de la discriminación, que no es solamente hacia las personas afrodescendientes. Y el instituto precisamente trata de eso, bueno, es discriminación racial, cualquier grupo étnico, ¿verdad?, que precisamente debido a sus características que lo identifican en cuanto a lo cultural, en cuanto a lo genealógico, ancestral, territorial, que nos dice, bueno, esto puede ser una, o se considera una persona indígena, afrodescendiente, los migrantes, que ya sabemos, hay un grupo de migrantes específicamente que tiende a ser más rechazado, y entonces tenemos el problema también de la xenofobia. Entonces, todo eso pues lo aborda el Instituto Nacional contra la Discriminación, de manera que esta consulta, ¿verdad?, tenemos muchas expectativas, además es un trabajo que va a ser reforzado con otras experiencias, ¿verdad?, datos que ya se han venido recabando a través de talleres que se hacen desde el instituto. Desde el año pasado se hizo un congreso internacional sobre discriminación racial. Entonces todos esos elementos nos van a llevar a nosotras y a nosotros a construir ese gran plan nacional contra la discriminación. Quisiera consultarles en esas reflexiones que ustedes hacen, ¿es la discriminación también un proceso de, digamos, de separación de nosotros como pueblo? Es decir, ¿se ha empleado también la discriminación para desligarnos como pueblo en los procesos que estamos emprendiendo? Entendiendo que muchas veces, y el profesor lo decía, siempre se dice, bueno, el que es blanquito o el que es netamente venezolano o venezolana, porque hablando más allá de nuestra identidad afroindígena, también hay otro tipo de discriminación, ya lo mencionabas, la migración. El que nace en Venezuela es mucho más patriota que el que se nacionaliza. Ese proceso se puede vincular a una necesidad de esa burguesía para dividir al pueblo mucho más. ¿Está allí el racismo, la discriminación presente? Bueno, un poco atendiendo a su pregunta, el mestizaje como concepto le ha hecho un flaco favor a la apreciación que socialmente hablando tenemos acerca de la manera en la cual nos hemos vinculado entre sí distintas personas para dar lugar, para dar paso a nuevas generaciones. En este sentido, contrapuesto a ese concepto de mestizaje, tal como se expresa en la constitución que nos dimos en 1999, la plurietnicidad y la multidiversidad nos permite a nosotros, multiétnica y pluriculturalmente hablando, entender que somos diversos, pero somos iguales. No como se ha planteado, que por el hecho de que las mezclas raciales o étnicas han dado lugar a unas personas que se imponen ante otras por su condición de piel, por su origen geográfico, por sus preferencias. En este sentido, nosotros estamos convencidos que en este marco el capitalismo se encarga precisamente desde esa primera oleada que se da con la trata negrera de establecer diferenciaciones entre las personas a partir de sus rasgos. Valdría la pena decir, por ejemplo, y lo comentábamos recientemente en una entrevista, el caso puntual de Carter es capaz de aportar al cambio radical de la historia de un país sometido a grandes presiones imperiales. Desde ese punto de vista, entonces, estoy convencido que existe, por supuesto, una asociación directa desde el punto de vista estadístico entre eso que llamamos de clasismo y la apariencia física asociada a lo étnico-racial. Y para ello hay muchas teorías, entre ellas, por ejemplo, sobra decir el blanqueamiento, que establece una correlación inversa entre mi aceptación social y mi condición o mi apariencia física. ¿Qué pasa? Es muy probable que los resultados del censo 2011 en Venezuela nos estén hablando de que poco más de la mitad se reconoce como moreno, incluso en zonas en las cuales las personas, con bastaría solo percibirlas visualmente para notar que tienen más rasgos afro, o bien sea negro, porque en INCODIR queremos hacer la aclaratoria que nosotros no tenemos distinciones en cuanto a que la persona se autorreconozca como negro o como afro. Eso me gusta. Lo que sí es importante es cómo usted se autorreconoce. Para nosotros eso es lo valioso, porque entendemos que es un proceso humano, de conciencia social. No estamos casados. Por el contrario, tenemos las puertas abiertas para todos y para todas. Pero decía entonces que no es casual, Jessica, que en el entonces habláramos de las clases sociales en las cuales, decía al principio, el esclavo ocupaba el último peldaño. ¿Y quién ocupaba el primero? Justamente el blanco, el mantuano. Entonces, ya desde ahí arranca esa diferenciación social asociada a la característica fenotípica que a la cual es asociado usted. Exactamente, fíjense que ustedes están reflexionando sobre ese tema y muchas veces también nos olvidamos que no solamente la discriminación, y por ahí mencionábamos el tema de los migrantes, mencionábamos a los afrodescendientes negros, negras, yo siempre he dicho, a mí me gusta decirme negra, mi mamá me lo decía, mi negrita, te quiero, no sé qué. Entonces mucha gente te dice, no, pero no te digas negra, que eso es discriminatorio. Y bueno, yo me acepto como negra, ¿no? Como afro, como negra, pero esa esencia necesaria de identificarnos, que eso es lo que hemos perdido, ¿no? La identidad, ¿qué somos? Ustedes están reflexionando sobre eso y uno se pregunta, bueno, hay otros sectores que también son discriminados y ahí tenemos las comunidades LGBTI, ¿verdad? Las comunidades sexo-género diversa, de las cuales todos somos parte porque todos somos sexo-género diverso. Es una comunidad también que ha sido discriminada, que ha sido satanizada, que por lo general se emplean palabras muy fuertes para referirse a ellos. Ahí entra la homofobia, pero también entra un proceso de no reconocimiento del otro y por lo general está asociado, y ahí hacemos la reflexión también necesaria, está asociado también al proceso de la religión, ¿no? Muchas veces hay personas que, creyentes de algún tipo de religión, discrimina, ¿no? Y entonces uno reflexiona y dice, bueno, ¿hasta qué punto también esas enseñanzas que nosotros recibimos? Se supone que el que cree en algo, como todos aquí creemos en algo, el que cree en algo cree en el amor, desde el amor. Y resulta que muchas veces también hemos sido llevados a creer, por necesidad, por una cuestión humana, a creer en esas cosas, en lo que necesitemos, pero al mismo tiempo hay por debajo esos mensajes de fondo de discriminación. ¿Cómo entender también eso? ¿Cómo poder atender a personas que siendo por lo menos sexo género diverso, pero son cristianas? O sea, y de repente su familia que es cristiana le dice, mira, no, tú no eres parte de esta comunidad porque tú decidiste o tomaste una decisión y a nosotros como comunidad cristiana no nos conviene, por mencionar algo, ¿no? Eso también genera, desde lo psicológico, genera contradicciones y supongo que hasta esos niveles también ustedes han tenido personas que les han comentado ese tema. Sí, fíjate, Vanessa, tú tocas un punto bien importante que tiene que ver con la discriminación múltiple, ¿verdad? Y a pesar de que el INCODIR es un instituto contra la discriminación racial, como lo establece la ley, cuando estábamos en ese proceso de debate de la ley, pues surgió también eso de, bueno, ¿será que colocamos una ley solamente contra la discriminación en general? Bueno, eso fue todo un debate, precisamente porque decíamos, bueno, contra la discriminación en general, sabemos que hay muchísimo tipo de discriminación, y realmente desde los movimientos sociales afrodescendientes, es fundamentalmente que impulsamos la ley, decíamos, no, bueno, es que se va a diluir el tema racial, porque sabíamos, bueno, nosotros desde la perspectiva lo estamos planteando desde ese punto de vista y sabemos cómo los hermanos indígenas también la viven. Decíamos, bueno, debe haber, ¿verdad?, otra legislación que ampare, por ejemplo, en el caso de la diversidad sexual. Sabemos que hay un proyecto de ley también que tiene que ver con la equidad de género, que trata ese punto. Bueno, esperamos que en algún momento, pues, nuestra Asamblea Nacional, con toda la apertura, ya lo hemos escuchado desde nuestro propio presidente obrero, Nicolás Maduro, abierto a esta temática, el defensor del pueblo, Tarek William Saad, también lo ha mencionado. Entonces, bueno, nosotros desde el INCODIR, ¿verdad?, apoyamos también, pues defendemos los derechos de toda ciudadana y ciudadano, a pesar de que nuestra función, nuestro objeto es esencialmente la discriminación racial, pero en ese tema, la discriminación múltiple, nos toca mucho porque, bueno, una persona, imaginémonos entonces, bueno, cuando tenemos discriminación por género, cuando tenemos discriminación racial, cuando tenemos discriminación, ¿verdad?, por sexo diverso, entonces imaginemos a una persona, ¿verdad?, que, bueno, pertenece a la comunidad de género diverso, además de eso, bueno, es afrodescendiente o es afro, o es indígena, es mujer. Entonces imagínate, cómo, hasta qué punto, o sea, se le está violentando el derecho a una persona, pues, por tener, pues, varias condiciones que se interceptan. Es un deber, ¿verdad?, moral, político, pues, social, de cada una y cada uno de los que tenemos responsabilidad de luchar contra la discriminación, los que creemos en ese principio constitucional de la igualdad, del respeto a la diversidad, de velar por los derechos de cada una y cada una persona, de cada persona, pues, que se sienta vulnerado en ese sentido, y que por supuesto sabemos cómo, lo que tú decías, psicológicamente puede sentirse afectada, pues, una persona donde en cualquier escenario que se pueda, pues, presentar, relacionar, se sienta con rechazo, ¿no? Exactamente. Yo, antes de despedirnos, quisiera hacerles una consulta, porque hay un texto de Eduardo Galeano que a mí siempre se me quedó como grabado. Él, acá busqué el extracto, y él dice: ¿por qué no pensar que quizás Adán y Eva fueron negros? Porque los seres humanos venimos todos de África. Uh-huh. En eso no hay divergencia de los expertos. Somos todos africanos emigrados. Pudiéramos decirle y decirle a los usuarios y decir nosotros que absolutamente todos, aunque seamos así de lo más paliduchos, tenemos dentro de nosotros unas raíces afro que debemos reivindicar, porque estamos hablando de ese continente, de la madre África. Pudiéramos también enviarle ese mensaje a todas aquellas personas que sienten que quizás al ver sus piel se sienten que están muy alejados, ¿no?, de todo lo que es el continente africano y de todas las raíces afro, pero quizás no sea tan así, ¿no? Pudiéramos hacer también esa reflexión. Claro, yo verdaderamente quiero aprovechar esta inquietud de ese gran literato como fue Galeano, pero sigue siendo, porque sí, debe estar en estos rincones. Justamente la idea es que nosotros, desde Encodir, tenemos una postura que asumimos de la manera más crítica y más reflexiva en torno a la igualdad, y sin menoscabar la procedencia, o bien sea el origen geográfico, desde el aspecto territorial en sí mismo, ancestral, fenotípico, social, cultural, por cuanto la afrodescendencia no es un concepto estrictamente asociado al color de la piel. Uh-huh. Y todos y todas podemos ser en cualquier momento discriminados por cualquier causa. En este sentido, la idea es que nosotros podamos entender, aprovechando estas palabras de Galeano, haciendo un juego imaginario del color de la piel de los primeros pobladores de la tierra, el que en sí, si el origen está en la madre África, hablar hoy de nuestra existencia tiene una historia que ha sido escrita fundamentalmente por quienes detentaron el poder por mucho tiempo, y que es una ideología de carácter liberal que efectivamente impulsó claramente diferenciación entre seres humanos, porque simplemente lograron, a partir de esa opresión, hacer riqueza. Uh-huh. Y esa riqueza de los barcos españoles, portugueses, holandeses, en esa trata negrera, lograron justamente alimentar sus arcas con las mayores ansias de poder, sin importarles la condición humana de las personas, que, como he dicho, fueron secuestradas del África subsahariana. Vale en este sentido entonces pensar, y es allí el llamado que hacemos desde Encodir, a que nos abramos a pensar un poco en que el tema de la discriminación racial nos toca a todos. Yo quisiera aprovechar, por cierto, para responder a Jessica, también una reflexión que hacía Vanessa con relación a los niños. Tenemos un caso puntual de una denuncia que, por supuesto, por razones de confidencialidad, no voy a dar mayores detalles, pero sí es un niño de 5 años en una escuela privada, en la cual, habida cuenta que el muchacho, el niño, tiene rasgos físicos asociados al origen de sus padres, árabes, los compañeros de clase, además, impulsados por la maestra, le llamaron terrorista por sus rasgos. Este niño se escondió en el closet, llegó a su casa llorando, traumado, y sus padres, muy preocupados, acudieron a nosotros. Con esto, lo que quiero decir fundamentalmente es que estamos en una sociedad que impulsa, a partir de tus rasgos físicos, por ejemplo, entre otros, una discriminación, una distinción que te vulnera en lo humano, en lo espiritual, en lo ético. Y precisamente, ¿quién lo hace? ¿Quién detenta el poder? En el caso puntual de esta maestra, quien desafortunadamente impulsó esta acción, seguramente lo que tiene sembrado es el odio que no tenemos sembrado los revolucionarios. Nosotros tenemos sembrado es el amor, y por eso nos atrevemos a abrir las puertas de DINCODIR para precisamente sumar, más allá de la diferencia entre los pensamientos e ideales, porque estamos seguros que la construcción se da así, solo si colectivamente asumimos este reto que nos plantea la igualdad establecida en el espíritu de nuestra constitución, legada de nuestro comandante Chávez y que sigue impulsando nuestro comandante Maduro. Para ese tipo de casos, a nosotros también, Meili Ustari, quien nos ha permitido tenerlos a ustedes hoy acá, a quien le agradecemos también por la entrevista, nos ha facilitado también unos espacios para la denuncia, ¿no? Ustedes también tienen por allí este correo electrónico que es atencionalavictima@gmail.com, atencionalavictima@gmail.com, y un número telefónico que es 0416-608-0395, 0416-608-0395. Si usted tiene en su familia, en su comunidad, algún caso relacionado con discriminación, necesitan ayuda, necesitan consejo, unirse, como bien dice el profesor y como bien dice la compañera Nidva, llamen a estos números, escriban a este correo electrónico. Hermanémonos también desde las comunidades a reflexionar sobre este tema. Ustedes dictan talleres, están siempre presentes. Quisiéramos, si es posible, también dar la dirección de INCODIR para aquellas personas que quieran acercarse, o a lo mejor si tienen algún espacio también, además del correo electrónico, para que la gente se informe sobre los talleres que constantemente han dictado. Okay, sí, estamos en el Foro Libertador, ¿verdad? Las personas allí tenemos un equipo de derechos y garantías, quienes pues reciben sus denuncias, las canalizan ante los órganos jurisdiccionales, porque el INCODIR actúa pues como un órgano auxiliar de acuerdo a la ley. Entonces pudieran por allí, pues por las vías que acabas de decir, Vanessa, entendemos que si las personas están en el interior del país, pueden hacerlo por la vía pues telefónica, por las redes sociales, y pues para las personas que están acá en Caracas, se pueden acercar allá al Foro Libertador, donde funciona también el Ministerio de Cultura, ahí funciona el INCODIR. Pues tenemos @INCODIR, okay, uh-huh, por Twitter, y también en Facebook pueden acceder pues a INCODIR, de manera que puedan hacernos llegar sus inquietudes, sus denuncias, solicitudes de talleres para las comunidades, para las instituciones. Estamos abiertos a eso. La verdad que ha sido un gusto estar con ustedes. Adelante, profesor, adelante. También quería cerrar, mejor dicho, expresarles en el marco de esta reflexión final, un poco la respuesta a la pregunta que hacía Jessica, uh-huh, con relación a la consulta. Uh-huh. La consulta es un proceso. Y para no asignaturizar la entrevista, lo que sí quisiera es dejar claro que, como todo proceso sistemático de investigación, uh-huh, de indagación, tuvo una primera fase con todos los expertos nacionales e internacionales que participaron en este primer congreso, y justamente en esta última etapa nos hemos dedicado a la validación de los instrumentos. Para ninguno es un secreto que la validación se da en el contexto del fraseo de preguntas, de la selección de los informantes clave dentro de este proceso. Como sabemos, en Venezuela muchas personas y fuera del país también se han dedicado al trabajo de investigación sobre el tema, y hemos querido apelar a ellos para validar esa consistencia interna de nuestras preguntas. Muy pronto, obviamente, dentro del marco metodológico, estaremos desplegados en todo el territorio nacional, en lo que implica universidades públicas y privadas, centros de salud públicos y privados, medios televisivos, radiales y escritos, así como también consultas públicas en hogares. De tal modo que ya están diseñadas las muestras, ya estamos en consulta, y eso queremos decirlo para que justamente el pueblo venezolano esté atento a que, en efecto, una iniciativa novísima, una iniciativa que verdaderamente responde a los intereses reales de la nación, a poder poner sobre la mesa un tema que impulsa la igualdad, expresada, como he dicho ahora, en nuestra constitución que nos dimos en 1999. Gracias. Muchísimas gracias al profesor Jesús Escobar, presidente del Instituto contra la Discriminación Racial aquí en Venezuela, a la compañera también Nirva Camacho, ella es psicóloga, acompaña también este proceso para que nosotros y nosotras nos reconozcamos, también denunciemos lo necesario y fortalezcamos esa Venezuela libre de discriminación, que es lo que estamos conquistando y vamos hacia allá, vamos, estamos seguros que sí, vamos a conquistarlo juntos, juntas desde Venezuela, que además tiene la primera ley contra la discriminación en la región. Eso es un aplaudible, es gratificante y nació hecha en revolución. Les agradecemos a ambos, estaremos bien pendientes de los trabajos, cuenten con la Radio del Sur para difundir esas informaciones y bueno, convertirnos también en un medio no discriminatorio. Hacia allá también tenemos que transitar, sirva este espacio y todos los espacios de la Radio del Sur para eso. Carlos Gómez, gracias por el tiempo, Carlito, que nos regaló al final, son las 10:04 de la mañana, nos fuimos de largo, pero estuvo bueno. Carlos Gómez en los controles, Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez, gracias a todos los usuarios y usuarias que nos escribieron, los mensajitos quedaron pendientes por ahí, los leeremos afuera. Sigan en sintonía en la Radio del Sur, llegan muchas más informaciones. Hoy es martes de Econo Nuestra. A las 5:30 de la tarde. Está buenísimo el programa. Nos vamos, gracias. Queridos usuarios y usuarias, mientras tanto y por si acaso, ha llegado a Puerto Seguro. Agradecemos su preferencia para este recorrido informativo. La cita es de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, por acá, por la Radio del Sur.